Cuénteme, Alba, ¿qué estuvo pasando con la energía eléctrica, ¿no? Usted fue víctima del corte también. Sí, todo el día. A mí se me cortó el domingo a las 9 de la noche y hasta ahora no hay luz, así que no sé qué podemos hacer. Algo tenemos que hacer, no puede ser. O si viene, viene un ratito, se va, viene fuerte, te quema todas las cosas. A mí no me pasó, pero a mi vecina sí, por suerte. Bueno, la tensión alta le quemó... A mí no, sé personas que a una amiga acá también le quemó todas las electricidades. Le quemó el coinor, le quemó el motor del agua, televisor, microondas, todo. Acá dos casas. Claro. Y cuénteme, ¿usted hizo, trató de hacer la denuncia o...? Llamé por teléfono varias veces, sí, pero te atiende la contestadora, que tiene que dejarle el número de cuenta, de cliente, no sé qué cosa, pero al final le llamás, gastás todo tu crédito y no hace nada. No hace nada. No sé qué podemos hacer. Bueno. La verdad que no sé. Bueno, no... vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a ver si podemos denunciar y... Y sí, algo hay que hacer, porque no puede ser esto, que o corta una casa, la otra le dan. Dice que arreglaron ayer, pero al final no arreglaron nada. ¿Y hace cuánto está usted sin luz desde el domingo a la noche? Sí, el domingo a la noche. Ahora me pasó mi vecina un cable, que estoy teniendo luz para por lo menos tener agua y la heladera, porque otra cosa, nada, nada de nada. No puede estar sin agua, sin nada, cuando chico, tengo cuatro chicos, fallo. Si imaginaste el lío que me hace esto todo. Sí, seguro, que... seguro. Bueno, muchísimas gracias, vecina. Bueno, cuénteme, Rodolfo, ¿cómo es su situación? ¿Hace cuánto que no tiene luz? Desde ayer a las 8 de la mañana. Ajá. Ya hoy sería casi 24 horas. Y yo tengo a mi señora con estado de capacidad por asunto de diabetes y necesita sí o sí frío con la insulina, que la insulina necesita el frío correspondiente y no tengo. Y llamé a Denor y me dijeron de que iban a mandar a verificar y todavía estamos esperando. No tenemos agua para lavar la ropa, nada. No se puede, así no se puede estar mal. ¿Ya se le había cortado alguna vez la luz? Porque pero, esto comenzó hace como dos meses, ¿no? No, pero anteriormente eso cortaban y volvía, pero ahora ya hace dos días que no tenemos nada. Y es esta zona, nada más acá, esta cuadra acá, es Carabobo, San Salvador y Boyacá. Son estas tres cuadras acá. Sí. La demás calle tiene luz. No sé por qué. ¿Conoce algún vecino que se le haya quemado? Porque vino alta tensión también. Ahí antes sí, se corre la voz que hay vecinos que se le quemó en la televisión. Vecino casi llegando a la esquina de mi casa. Pero no he hablado yo con el muchacho ese.